Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 23 de septiembre. La agrupación fotográfica ubriqueña ha presentado a nivel provincial la segunda maratón fotográfica Patacabra, dando a conocer sus detalles organizativos. En la presentación han intervenido el responsable del área de desarrollo de la ciudadanía, Jaime Armario, el diputado provincial y representante del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, el presidente de la agrupación fotográfica ubriqueña, Salvador Romero, y el secretario de la Federación Andaluza de Fotografía, Juan Abelludo. Las personas interesadas en participar se deben inscribir a través del correo electrónico afuubrique@gmail.com o bien el mismo día de la maratón, el 1 de octubre, en la sede del concurso, que estará ubicada en el Museo de la Piel. La organización ha dispuesto tres premios en la categoría de adultos, dotados con 600, 400 y 150 euros, trofeo y diploma. La fotografía ganadora servirá de cartel anunciador de la maratón del año próximo. También se entregará un accessi resuelto por votación popular. Y en relación a la categoría de menores de 16 años, se conceden tres premios que consisten en material fotográfico y diploma acreditativo. La fotografía no solo ha servido como una expresión artística, como un modo de sacar los sentimientos y las emociones que tenemos dentro y de plasmarlas siempre, sino que también ha sido un modo de documentar la historia, con objetividad y la naturalidad de mostrar lo que sucede tal como ocurre. De ahí su importancia, por un lado, responde a la necesidad de proyectar las emociones interiores del fotógrafo y, por otro, deja constancia de los gestos, contado lo que ocurre y cuando ocurre, e incluso sirviendo para recordarnos que errores históricos no podemos volver a cometer. Quizá de ahí la importancia multidimensional de la fotografía, porque es un arte que responde a las necesidades más completas del ser humano, emocionales y sentimentales y artísticas, y también la del desarrollo, el progreso, la evolución de la especie y la sociedad. En Ubrique, como pueblo pionero y referente nacional en lo artesanal, lo artístico y lo empresarial, no podemos sino fomentar un arte tan completo como el de la fotografía, y de ahí que estemos orgullosos de anunciar el segundo maratón fotográfico Patacabra, con un nombre tan nuestro y tan histórico como el de una herramienta que ha traído el progreso y el desarrollo y ha dado de comer a tantas familias durante décadas en nuestra localidad. Estamos orgullosos, pues, de presentar este cartel oficial y este maratón, que recoge una fotografía del ganador de la anterior edición y que a su vez representa uno de los lugares más icónicos de nuestro pueblo. Ubrique, una localidad con tanta tradición fotográfica y con grandes representantes de esta querida disciplina, convoca su segundo maratón fotográfico de Ubrique, Patacabra, actividad que seguro viene para quedarse, como al igual. Seguro que cuando se convoque el famoso concurso Patacabra que en su tiempo hubo, seguro que una vez que lo implantemos, se queda. Agradecer a la Diputación de Cádiz su aportación al segundo premio del maratón Patacabra. Fomentaremos actividades fotográficas que sirvan para crear en un presente una sinergia de colaboración entre Diputación, Federación y asociaciones. Os invitamos el próximo sábado 1 de octubre a participar en el segundo maratón fotográfico Patacabra y visitar y disfrutar de la magnífica y acogedora localidad de Ubrique. Básicamente, decir que, bueno, se ha habilitado un correo electrónico que está en las bases y así daremos conocimiento del mismo. Si queréis os lo pongo, que es afuubrique@gmail.com, donde quien quiera participar se puede registrar. No en vano, quien esté por Ubrique el propio día 1 puede participar del mismo. La sede de la maratón se va a centralizar en el Museo de la Piel de Ubrique. El horario de la maratón va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pudiendo entregar las imágenes a partir de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 6. La manera de entregar las imágenes es directamente ir con la tarjeta. Ahí, cuando uno se inscribe, recoge la documentación, se le van a dar los tres temas fotográficos, que de ahí el reto, no se conoce la temática hasta que no se recoge la documentación. Y cuando se recoge esa documentación, se toma una imagen de control para que a partir de ahí se sepa que todas esas imágenes se han tomado desde esa hora en adelante. A la hora de entregar las imágenes, el participante entrega la tarjeta y todo el contenido de la tarjeta se vuelca a una carpeta con una numeración para que no se sepa quién es el nombre del participante. El número de imágenes que se pueden presentar va de un mínimo de 5 hasta 10, con tres temáticas diferentes que, se propondrán a la hora de recoger la documentación, con unas condiciones técnicas que vienen expresadas dentro de la fase, con una resolución mínima, con unas dimensiones mínimas, una extensión de archivos JPG, etcétera, etcétera. Los premios, sí es importante comentar que hay tres premios que determinará el jurado elegido a tal efecto. Un primer premio dotado de 600 euros, trofeo de la federación, diploma y la fotografía que será cartel anunciador de la siguiente edición. Como estamos viendo en esta edición, es la ganadora del año anterior. El segundo premio son 400 euros, trofeo de la federación y diploma. Tercer premio, 150 euros, trofeo de la federación y diploma. Y la novedad que incluimos desde el año pasado en la elaboración de las bases de la maratón es que en vez de, como se hace tradicionalmente, ¿no?, se inaugura una exposición y se dice quién son los ganadores, se inaugura una exposición con las 25 mejores imágenes, se mantiene un tiempo determinado que viene las bases, ya la agrupación sabe los plazos y demás, yo de memoria no lleva tanto, pero durante el tiempo de exposición se habilita la posibilidad de votar por las imágenes, de manera que hay un premio, un acceso del público, que también tiene su trofeo de la federación y diploma. A la vez, para las categorías menores de 16 años, primer, segundo y tercer premio, que como digo son material fotográfico y diploma a través de la Delegación de Fomento Creativo. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique convoca a todas las personas interesadas en realizar una exposición para la temporada expositiva de enero a diciembre de 2023 y a excepción del mes de septiembre en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las instancias para solicitar la cesión de la sala deben de ser entregadas en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique e irán acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras, con los datos de contacto y memoria descriptiva de la exposición. Las propuestas recibidas serán objeto de una valoración, coordinación y puesta en marcha por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual organizará los proyectos pertinentes para ser expuestos durante este periodo de tiempo. La Delegación de Cultura del Consistorio Ubriqueño solicitará, si así lo cree conveniente, cualquier otro tipo de documentación necesaria. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de octubre. Por otro lado, hoy viernes hemos conocido que la Junta de Andalucía ha incluido los cursos de pequeña marroquinería y maquinista de la Escuela de Artesanos en el listado del fichero andaluz de especialidades formativas de Andalucía como especialidad no conducente a certificados de profesionalidad. Juan Enrique Gutiérrez ha explicado que el siguiente paso es el reconocimiento por parte del Catálogo Nacional de Cursos. La formación de marroquinería existente dentro de del catálogo oficial de especialidades, tanto de la Junta de Andalucía como puede ser del Gobierno Central. La verdad es que está mezclada siempre la marroquinería con sectores que forman parte de la familia textil piel. Entonces aparecen cursos como marroquinería calzado, calzado guarnicionería, textil calzado marroquinería, y esa formación la verdad es que no nos interesa bajo ningún punto de vista, porque no tiene mucho sentido formar aquí en Ubrique gente de calzado en textil cuando Ubrique no se dedica a esto. Siempre hemos estado luchando desde que se creó la escuela hace ya 7 años para al final esta formación que tenemos en la escuela, que es exclusiva de la marroquinería de Ubrique, tanto el curso de pequeña marroquinería como el de maquinista de pequeña marroquinería, pues que al final, para dignificar en primer lugar a la profesión, pues que tenga el lugar que se merece dentro de un catálogo oficial de especialidades. Entonces, hemos estado trabajando estos 2 últimos años concretamente también con técnicos y a nivel de técnico de la Junta de Andalucía para que al final podamos incluir estas especialidades que nosotros impartimos aquí en la escuela, que hasta ahora han sido títulos propios desde el principio de la andadura del centro, para que al final forme parte de ese catálogo de la Junta de Andalucía de especialidades no conducentes a profesionalidad. Concretamente, el curso de pequeña marroquinería el temario es prácticamente el 100% es el mismo, se denominaría a partir de ahora manufactura de artículos de piel de lujo, y el de maquinista pues sería el cosido de manufactura de artículos de piel de lujo. En realidad ha cambiado el nombre, pero es verdad que la formación es la misma que tenemos hasta ahora aquí. Eso sí, ya dentro de un catálogo de especialidades formativas no conducente a profesionalidad, lo cual quiere decir que ya tenemos por primera vez pues cursos específicos de marminería de Ubrique, como queríamos y como que entendemos que es de justicia, y a partir de ahí lógicamente pues ya se abre un camino pues muchísimo mejor a la hora de, sobre todo, de obtener, que sería la segunda parte del proceso, ese certificado de profesionalidad de marroquinería de Ubrique, que ya con este paso que hemos dado, pues y ya por supuesto está bastante avanzado. Después de un esfuerzo, lógicamente, que hemos tenido que hacer, pero bueno, al final, cuando se trabaja duro, pues al final se obtiene la recompensa, ¿no? Al final, pues bueno, pues tenemos lo que verdaderamente deseábamos. A partir de ahora, estos alumnos que se seguirán formando en la escuela, pues ya tendrán una titulación ya con un reconocimiento ya, por supuesto, porque está dentro de un catálogo especial de especialidades formativas de la Junta de Andalucía. Ya no es un título propio que hasta ahora teníamos, sino que ya está bajo ese paraguas, digamos, de especialidades no conducentes a profesionalidad. Así que estamos hablando de que son cursos que van a tener dos niveles, un nivel de iniciación y un nivel ya más avanzado. Estamos hablando de que cada nivel serían 250 horas, con lo cual estábamos hablando de las 500 horas que impartimos aquí, por ejemplo, en el curso de pequeña marroquinería, serían después de que ese alumno o alumna supere esos dos niveles, y después tendría 250 horas de práctica, con lo cual estamos hablando de 750 horas en total. Es una formación bastante completa, y bueno, es la que impartimos aquí. Que las prácticas nosotros no las tenemos no tenemos tantas horas como sería ahora. Ahora estamos hablando de 750 horas, lo cual está bastante bien. Y bueno, y yo espero que esto pues sirva también como un acicate para que la gente que se siga apuntando y viene todos los días por aquí pues tenga un motivo más para seguir confiando en la escuela. También en relación con el sector de la piel, destacamos que el próximo martes, día 27, el Centro Tecnológico de la Piel acoge la celebración de la sesión informativa La Piel, Origen, Situación Actual y Retos a Futuro. Dará comienzo a las 6:30 de la tarde con la participación de Jordi Vidal, director ejecutivo del Leather Cluster Barcelona. Aquellos que quieran visitar y tener más información sobre el cluster, pues en leatherbarcelona.com. Tienen toda la información sobre la misión, los socios y demás de esta organización, ¿no? Que es una asociación empresarial sin ánimo de lucro y que tiene como socio pues a los principales curtidores a nivel nacional y algunas de las empresas de moda más importantes también de nuestro país, ¿no? Y aparte de los socios, pues tiene toda una un listado de colaboradores, entre los que destacan pues firmas como Loewe o como la Generalitat, que son pues creo que para nuestro sector pues referentes, ¿no? Y el camino de que visitásemos Igualada y ellos Ubrique era un primer paso para poder establecer una serie de acciones con ellos, tanto para que las tenerías conozcan más a fondo el trabajo que se hace en Ubrique y viceversa, y dado que tenemos los mismos clientes, ambos trabajamos para las principales marcas de moda, de accesorios de moda a nivel internacional, y ya como fruto de esas dos visitas, la que ellos nos hicieron y la que hicimos nosotros allí, pues empezamos con esta acción, ¿no? Ya nos visitaron con motivo del evento de Leather Connection, y el martes pues van a estar por aquí tanto el director del cluster como el presidente de los curtidores, y vamos a ver un poco, a conocer cuál es su punto de vista sobre la situación actual del sector, sobre el comportamiento que está teniendo el mercado y sobre las contradicciones y las paradojas que se están produciendo en estos momentos en cuanto a lo que es el material y las acreditaciones y certificaciones, ¿no? Que así dicho pues será un poco poco raro, pero nos estamos encontrando, y nos lo trasladan así desde la empresa, con clientes que quieren pieles veganas, que piden pieles ecológicas. Entonces son términos un poco contrapuestos. Lo que sí podemos conocer más a fondo es todo lo que se está haciendo en política y en gestión medioambiental por parte de las curtidurías para poder optar a determinadas certificaciones, cuáles son esas certificaciones y esas acreditaciones, y un poco pues detrás de lo que va pidiendo el cliente, qué respuestas son las que existen o qué ofertas son las que las curtidurías están ahora mismo realizando, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nos parece una jornada muy interesante para poder dar respuesta a esta tendencia que hay de utilizar materiales menos contaminantes y más respetuosos con el medio ambiente, y también pues conocer un poco cuál es la evolución que ellos tienen prevista para los próximos años desde el clúster, desde Igualada. Sí, sobre todo aprovechar también sinergias, ¿no? Dado que los clientes para los que ellos trabajan son los clientes que producen en Ubrique, muchos de ellos producen en Ubrique, pues creo que puede haber muchas sinergias que se pueden aprovechar y lanzar proyectos en común, ¿no? Sin más, el propio martes tenemos reuniones con el grupo de investigación de materiales de la Universidad de Cádiz y con ellos para todo el tema de aprovechamiento de residuos, ¿no? Son un socio clave para poder tratar los residuos que se generan en la industria marroquinera y poder darle una segunda vida, ¿no? Así que esta es una de las primeras actividades que queremos realizar juntos, pero qué duda cabe que una vez nos sentemos y los empresarios también conozcan el trabajo que se está realizando desde el clúster de Igualada, seguro que surgen muchas más posibilidades de colaboración o de cooperación de cara a futuro. Y antes de finalizar, destacamos dos asuntos. Cineando en Ubrique retoma hoy viernes sus actividades con la proyección de la última película incluida en el ciclo 61, Huellas en la senda del poder. A partir de las 8 de la tarde, con entrada gratuita, se procederá a la proyección en el Salón de Actos de Lies Los Remedios de la película de 1964, Beckett. Ya la próxima semana, el 30 de septiembre, se inaugura nuevo ciclo que estará dedicado al periodismo. Y por último, la policía local de Ubrique informa que debido a la celebración de la prueba ciclista Grazalema Bike Challenge, este domingo 25 de septiembre quedará cortada al tráfico desde las 11 de la mañana y hasta las 12 y media, tanto la carretera de Ubrique al Bosque como la carretera de Ubrique a Benaucaz. La policía local solicita la colaboración de los conductores que pretendan abandonar el domingo nuestro municipio para evitar atascos en la zona de las cumbres. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.